Ayer lo que pasó es que no hubo público, no hubo personas comunes de a pie, y sí estuvo todo el funcionariaje y parte de la prensa en el inicio de sesiones de la legislatura provincial. Por supuesto que se esperaba el discurso del gobernador Sergio Cilioto, y estuvo acompañado por su esposa, que estuvo ahí sentada en primera fila, uno de sus niños, en este caso un hijo de corta edad. Al lado de ellos estaba el ex gobernador Oscar Mario Jorge, y no había, excepto que estuviera Adrián García, que es el contador provincial. Esas eran las personas que estaban ahí adelante. Muy pocas personas, uno imagina que podría haber un poco más. Y después en todas las gradas, donde habitualmente se coloca el público en la legislatura provincial, estaba acomodado, o estaban acomodadas las sillas para todo el elenco que tiene el gobernador de funcionarios, funcionarias, ministros y secretarios y secretarias. No había público, no hubo público en la legislatura, y se esperaba, por supuesto, el discurso del gobernador, que rondó en anuncios importantes, importantísimos, se diría, para los trabajadores y trabajadoras, y también habló del rol del Estado, sobre todo pensando en lo que no puede, no quiere, o en todo caso no debería hacer el mercado, y sí lo debe hacer el Estado provincial. Arrancó así, bastante picante, el discurso de Sergio Cilioto. Después fueron algunos anuncios, una crítica bastante dura a la deuda que tomó el macrismo, y sobre todo qué va a pasar después del acuerdo con el Fondo Monetario. Y entre otras cosas anunció dos emprendimientos importantes que tienen que ver con hospitales, uno de ellos en Santa Isabel. Un endeudamiento ruinoso y con un perfil de vencimientos totalmente incumplible. El gobierno nacional intenta llegar a un acuerdo posible, no a un buen acuerdo. Nunca un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional será bueno. Lo cierto es que desde 2018 el Fondo Monetario Internacional está nuevamente instalado en la República Argentina. Y nuevamente será el peronismo quien deba hacerse cargo de los desastres económicos que provoca la derecha en el gobierno nacional. No se levantó nadie de la oposición en la provincia, como sí pasó cuando este mismo tema se instaló a nivel nacional. No se levantó nadie, no se levantaron los legisladores del PRO, pero sí se levantó Martín Ardoin. Justo en el momento donde estaba hablando de esto Sergio Cilioto, le preguntó a Trapaglia, que es su compañera de banca, si se levantaba en ese momento iban a creer que se estaban levantando un poco molestos por lo que estaba diciendo Sergio Cilioto. No, después aclaró Martín Ardoin que había ido al baño. Fue unos 4 o 5 minutos que se ausentó de su banca y después volvió. No se levantó nadie, por supuesto, del macrismo, en este caso del PRO, y sí estuvieron atentos y atentas tomando notas, no solamente la oposición del PRO, propuesta federal, sino también parte del bloque de la UCR, que estuvieron atentos y atentas escuchándolo a Sergio Cilioto, y después dijeron lo que tenían que decir. Otra de las cuestiones que planteó, y con una frase rara, normalmente estamos acostumbrados a lo que los gobernadores nos digan, cuánta droga se secuestró, cuántos detenidos hay en cuanto al narcotráfico. Cilioto eligió este mecanismo para referirse al tema. En cuanto a la política de narcotráfico, no voy a abundar en detalles sobre la droga secuestrada ni los detenidos por comercializarla, pero sí quiero ratificar que para este gobierno la prioridad es la salud, la vida y el futuro de las pampeanas y los pampeanos, y en ese proyecto no hay lugar para la droga. Cilioto también habló, Mauro, de la cuestión del llamado personal 2871. Sí, exactamente. Lo que anunció es que va a reconocer un pedido que estaban haciendo, hicieron desde hace mucho tiempo los gremios, en este caso el gremio de ATE, que es el que más se vio en las calles, pero también lo estaba reclamando UPCN y también Citrasap, que tiene que ver con el reconocimiento de una hora y media de trabajo al personal 2871, que está enrolado en esa ley provincial 2871, que estaban trabajando hasta ayer, que se hizo el anuncio, después se tiene que aprobar en la legislatura provincial, trabajando 8 horas, pero se le estaba pagando 6 horas y media. ese grupo de personas estaban reclamando que le paguen las 8 horas, como le pagan o le estaban pagando a sus compañeros de trabajo que estaban cobrando la totalidad de las horas que estaban trabajando. Ese reclamo se ve que escucharon desde el gobierno provincial y a partir de ahora, después que se apruebe una ley, ese personal va a cobrar por las 8 horas de trabajo que va a realizar, en este caso, en el sector de salud. Con respecto al personal que reviste en el régimen laboral fijado por la ley 2871, enviaremos a esta legislatura un proyecto de ley para incrementar sus prestaciones horarias actuales, llevándolas a jornadas similares a otros escalafones, con el consecuente aumento salarial. Ahora vamos a escuchar un tema clave para el gobierno de Cilioto, porque es una marca de gestión que pretende poner al gobernador como un poco más allá de sus antecesores. Desde hace un año y pico está en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Ciudadana. La han modificado, le han hecho aportes, pero no se aprueba. En el discurso Cilioto medio que le hizo una exigencia a los legisladores. El texto actualizado cuenta con un amplio consenso entre las y los actores involucrados. Un paso trascendental para abandonar una norma jurídica de facto y avanzar en una ley de la democracia de mayor calidad institucional, con perspectiva de género y con enfoque en la defensa de los derechos humanos. Convencido que su aprobación será en el corto plazo, no solo implementaremos su rápida vigencia, sino también emprenderemos con los gobiernos municipales el programa provincial Seguridad Ciudadana en tu municipio. Pidió en ese sentido una aprobación en el corto plazo. Que debería ser este año. Ya si la siguen pateando es que algo hay. Claro, exactamente. También recordemos que por esta ley se congregaron en la propia legislatura movimientos de derechos humanos, también de otros movimientos políticos y sociales, porque creen que esta ley viene saldar un tema que tiene que ver con poder abolir una ley de la dictadura. Entonces, todo un tema para que un gobierno, en este caso el de Cilioto, que por ahora sigue estando anclado en este famoso vernismo, porque viene de esa línea y no se puede desanclar de esa cuestión y decir, bueno, este es parte del ciliotismo, parte de lo que nosotros estamos impulsando, que puede ser algo histórico para la provincia, pero también para un gobierno, en este caso un gobierno peronista, que va a tener una ley de seguridad ciudadana y ya va a dejar de tener la ley de la policía de la provincia de La Pampa. Un tramo más de lo que vamos a escuchar del discurso del gobernador resume un poco lo que planteó ayer respecto del papel del mercado y del rol que le cabe al Estado. Nuestra firme convicción ideológica nos indica claramente cuál debe ser el rol del Estado en la gestión pública. Ratificamos el Estado presente y eficiente, moderno y dinámico, ordenador de la economía, como único camino para lograr crecimiento con inclusión social y desarrollo humano. En ese rol, el Estado provincial ha debido, ante las faltas de respuestas del mercado, involucrarse en satisfacer demandas de la economía provincial y de la sociedad. Mauro Monteiro, que fue cronista de exteriores ayer a la tarde durante este discurso, después de las palabras del gobernador, fue a buscar ecos en la oposición, por ejemplo, en Martín Ardoin, ¿verdad? Exactamente, le preguntamos a Martín Ardoin qué había analizado del discurso. Dijo, entre otras cosas, que él ve un gobernador y también un presidente, porque lo metió también ahí en el mismo barro a Alberto Fernández con un discurso, según Ardoin, belicoso, esa es la palabra que utilizó, y lo metió también en el mismo barro a Cilioto y a Alberto Fernández, y también dijo que tanto Alberto como Sergio Cilioto, en este caso, no ven la realidad, porque dan discursos de algunas obras que nunca se hicieron, que vienen proyectándolas desde 2019, estamos en el 2022 y no se hicieron, y también hace una crítica fuerte a lo que tiene que ver con lo que le pasa al ciudadano de a pie. Ahora desde la oposición están mirando que algunas personas tienen que elegir comprar un kit escolar o comer, según dijo Martín Ardoin. Bueno, la verdad que habíamos escuchado un discurso muy belicoso a la mañana del presidente, esperábamos otra cosa del gobernador y la verdad que viene en la misma sintonía. Anunció un montón de obras que ya había anunciado en el 2019, en el 2020, las viviendas no llegan, el hospital no se termina, habla de una baja de impuestos que es en la parte fiscal, pero al contribuyente no le llega, es incobrable, no se habla del CIRCREP, se sigue manteniendo cautivo a muchísimos pampeanos, que así y todo no deben o tienen saldo a favor y siguen teniendo descuentos. La verdad que vemos a unos gobernantes que no hablan de la realidad. La gente está preocupada por otras cosas. Hoy hablamos con vecinos que no pueden comprar la canasta escolar. El que compra la canasta escolar no puede comer. Y acá se habla de una economía toda en crecimiento, un montón de obras que te vuelvan a decir. Se anunciaron en el 19, se anunciaron en el 20, no se concretan y bueno, parece que estamos en otro país. Indudablemente hay que hacerle caso a la gente cuando dice que los gobernantes viven en otra sintonía. Hoy yo veo a un gobernador que habla de muchas cosas buenas que en la práctica y la gente no la ve en la calle. ¿Por qué decís que fue belicoso? ¿También fue Cilioto tan belicoso como Alberto? No, pero en la parcialidad del endeudamiento, que todos conocemos la deuda de Argentina, no se hace tampoco una revisión histórica. O sea, en el endeudamiento que se hace de Mauricio Macri en el 2018, también es porque el país había quedado de gobiernos anteriores con una deuda enorme. Entonces, había que refinanciarlo, que tiene que ver mucho con el discurso del presidente y del gobernador. Hoy no es la mejor opción la que se toma del Fondo Monetario, pero es la mejor salida. ¿Por qué no se hace ese análisis en el gobierno anterior? Entonces, lo que decimos es, queremos terminar con la grieta, queremos gobernar para todos y seguimos culpándonos en vez de mirar para adelante. Vamos a mirar para adelante, lo ha dicho el gobernador un montón de veces, la oposición acompañó todo, todo lo que fue transparente. Donde nosotros no tenemos información clara como legisladores, que fue para lo que nos votó la gente, no podemos acompañar aunque quisiéramos. En la pandemia lo demostramos, todo lo que era transparente, lo que se podía coincidir y era para el bien de la gente, se acompañó. Lo que no vamos a acompañar nunca es cuando nos falte información de endeudamiento, de créditos, de cosas no claras. En ese sentido, ni Propuesta Federal ni Juntos por el Cambio vamos a acompañar. Le reprochó, no sé si reproche, porque no lo dijo tan fuertemente, pero el hecho de que no le hayan votado el nuevo endeudamiento y que haya tenido que apelar a gastar reservas para afrontar la deuda. Claramente. Y estamos orgullosos de no haber acompañado, porque te vuelvo a repetir. Cuando la información es clara, con tiempo y se puede debatir, lo hemos demostrado estos 2 años de gestión, y se sacaron los proyectos por unanimidad. Cuando el gobierno mandó un proyecto, ese proyecto que pasó con varios, no se puede hacer cambios, no se puede debatir, o en este caso nos llaman de urgencia para un endeudamiento de la provincia, con poca información, nos faltó información, no lo pudimos acompañar. Estamos convencidos de que actuamos bien. ¿Pensaban levantarse en algún momento, como dice la oposición a nivel nacional? No, eso no lo tenemos presente. Aparte, vinimos a escuchar al gobernador, así que no, en ese sentido no. ¿Qué vas a hacer el año que viene? Porque este año no es electoral, pero el año que viene sí, y seguramente este año se van a posicionar para el año que viene. ¿Te ves en algún... ¿Tenés ganas de tener algún cargo, de posicionarte en algún lugar? Te agradezco la pregunta. La verdad que muchísimas gracias por tenerme en cuenta, pero tenemos un año por delante muy, muy fuerte, de mucho trabajo. Va a ser un debate importante para la Argentina, para la Pampa, y bueno, tengo 2 años más de legislador, así que sigo pensando en el trabajo en la Cámara y bueno, y estar siempre con ustedes como he estado presente hasta ahora. La palabra del macrista Martín Arduain. Exactamente, y después también buscamos a alguien del oficialismo, en este caso al presidente del bloque del PJ, Julio González, que habló de lo que escuchó del gobernador Sergio Cilioto, pero también se refirió a lo que nombró el propio gobernador en su discurso, que tiene que ver con referenciar a políticas que el bernismo, en este caso Carlos Berna, levantó como banderas durante toda su gestión, sobre todo pensando en el posicionamiento que tuvo respecto al gobierno nacional de Mauricio Macri. Dijo, entre otras cosas, González, que Cilioto no hizo más que marcar la realidad de lo que vio y de lo que vivió durante la gestión de Berna y Macri a nivel nacional. No, yo creo que a nivel nacional lo que sucedió, desde mi punto de vista, es reprochable, si se quiere. Más allá de que cualquier legislador puede tener una base ideológica distinta, puede respetar la institucionalidad, lo que es el discurso en la Asamblea Legislativa, el discurso inaugural de sesiones, y terminada la misma, hacer las o manifestar las expresiones o las críticas que considere pertinente. No recuerdo que se haya ocurrido esto, por lo menos en el pasado inmediato. ¿Crees que va a acompañar la oposición la ley de seguridad ciudadana? ¿El gobernador hoy hizo mención a eso? Bueno, la ley de seguridad ciudadana tuvo un trabajo muy interesante durante todo el año pasado, donde todos los sectores hicieron aporte, más aquellos que fueron invitados, organismos de derechos humanos, círculos de retirados, de oficiales, o sea, se siguen, en ese hubo un ida y vuelta, por eso que el gobernador reconoce que el proyecto original fue enriquecido. Se están ultimando algunos detalles, yo creo que es una ley necesaria, con los ajustes que se le han hecho y con algunas incorporaciones que solamente se pueden hacer en breve, pero es un proyecto que debería contar con el apoyo de toda la legislatura. Iniciando el tercer año, ¿es el gobierno de Siglietto que imaginaban cuando ganaron allá en 2019? Mira, yo creo que una pregunta que tiene que darse o responderse en un contexto, que fue el contexto de la pandemia. En el contexto de la pandemia te obligan a replantear un montón de situaciones. Y nosotros hemos acompañado al gobierno en aquella iniciativa que ha necesitado. Creemos que esas medidas o esas herramientas que puso a disposición de la ciudadanía han ayudado, han marcado la presencia de un gobierno con la concesión de un Estado presente. Yo creo que se hizo lo posible y se agotaron los esfuerzos para tratar de paliar o minimizar los efectos de la crisis. Es muy difícil gobernar en un escenario tan adverso. Ya en un escenario que la pandemia empieza a aflojar o se ven los primeros atisbos de reactivación, creo que se va a empezar a ver y se van a poder concretar algunas de lo que eran los planes originarios. Porque obviamente ante un escenario inédito vos tenés que replantear y refocalizar aquellas estrategias de gestión que tenía. Así que creemos que nosotros, eso el gobierno ha tenido presencia, lo ha hecho y ahora mira esta segunda etapa, estos dos últimos años restantes, para poder empezar a desarrollar con más firmeza aquellas líneas de trabajo que tenía pensada en el momento de asumir la gestión. Siglietto fue el único que nombró, fue al ex gobernador Berna, estando también presente el ex gobernador Jorge. Vos, como parte de ese sector, ¿cómo tomaste esto? ¿Y qué va a pasar durante este año, pensando en el 2023, con los sectores del bernismo que en años anteriores fueron algo criticados? Mira, primero creo que ha reconocido en parte su discurso líneas fundamentales de trabajo que ha tenido el gobernador. Cuando se refiere a la vivienda y al plan Mi Casa, fue en un momento donde la nación no invertía en la provincia y el ex gobernador Carlos Berna, en ese momento era intendente, nos sentó a todos, nos dijo, nos cierran los fondos de un lado, nosotros vamos a invertir y vamos a hacer un programa junto con los municipios, y eso fue lo que se hizo. Reconocer eso creo que no es más que reflejar la realidad y de una base que sirvió para que este programa hoy se siga modificando y mejorando. Lo mismo el otro párrafo que tuvo cuando se refiere a la soberanía en el tema del oxígeno medicinal. Son decisiones estratégicas que a lo mejor en el momento que se dictan, no se vislumbraba lo necesario que iba a ser y que terminó siendo con la pandemia. Cuando hace un repaso por las reservas también hace mención al ex gobernador. Bueno, el gobernador actual viene de la mano de la política de hace muchísimos años, de la figura del ex gobernador Carlos Berna. La palabra de Tato González, oficialista. Durante la jornada de ayer, 1 de marzo, también hubo un discurso más tarde del intendente Luciano Di Napoli, después vamos a hablar. Hoy dará el discurso en General Pico para inaugurar las sesiones Fernanda Alonso. Exactamente, que también se refirió a otro de los anuncios que hizo Sergio Siglietto, el gobernador, respecto a la posibilidad de que va a tener los ciudadanos y las ciudadanas de Santa Rosa y de General Pico de poder comprar terrenos que va a poner a la venta el propio Estado para hacer sus casas. 300 terrenos aquí en Santa Rosa y 150 en General Pico. Pero también Fernando Alonso se refiere a su gestión y al futuro de su gestión en General Pico. Sí, pensar en políticas habitacionales para todos los sectores es lo que hoy se le debe a la sociedad pampeana, no solo en aquel sector que no puede ni siquiera hacer frente a la compra de un terreno, como es la vivienda social, sino también a otros sectores que hacen todo un esfuerzo, que hoy pagan alquileres altísimos, que tienen un impacto alto en sus ingresos, y que bueno, esto viene a dar oportunidades a esos sectores, a la clase media, con quien tenemos que trabajar a la par para que puedan estar a la altura de lo que implica la inflación, ¿no? Que haya nombrado al exgobernador Berna en varios puntos de su discurso, vos como parte de esa línea, ¿cómo lo notaste, cómo lo sentiste, qué sensación hay? Y sobre todo pensando en políticas públicas que se han mantenido en el tiempo y siempre han sido los gobiernos peronistas los que han mantenido esas ideas. Vos mismo lo decís en tus palabras, acá hay una cuestión de trayectoria de un gobierno peronista que ha transcurrido durante todos los años, gestión tras gestión, a cargo de distintos gobernadores que han traído su impronta. La impronta de Carlos Berna quedó sellada en varias decisiones que vinieron para quedarse, que se sostienen en el tiempo y que se defienden a nivel territorial. Entonces eso hace que el gobernador Cilioto o quien esté en ese lugar no pueda obviar la historia. Y eso es lo que está pasando. Creo que la provincia siempre ha sido de punta en algunas decisiones. Hay otras provincias que miran con buena cara estas decisiones y que se apropian de estas herramientas que se van generando. Cuando nosotros contamos que en La Pampa contamos con una ley de descentralización de recursos, eso en otras provincias no existe. Y bueno, siempre nos piden la copia de la ley, imagínate. Tercer año de gestión, ¿se piensa en el 2023? ¿Tenés ganas de seguir como intendenta? ¿Cuál es la idea? La verdad es que uno lo que tiene ganas de que termine la pandemia, de que podamos llevar adelante nuestro plan de gobierno que nos proponíamos en un inicio, que se vio totalmente modificado, condicionado, restringido. No vinimos a gobernar, para poner obstáculos en el desarrollo natural de una ciudad, y eso fue lo que nos sucedió. Entonces realmente es difícil hoy pensar en el 23, cuando tenemos todavía 2 años por transitar, con cierta incertidumbre todavía, más allá de la vacuna. Digo, hay distintas apariciones de cepas que vienen apareciendo o que todavía hay amenaza de que eso suceda, y la verdad es que eso da incertidumbre y bueno, pone en riesgo cualquier objetivo que uno se pueda poner, ¿no? No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir trabajando en el sentido de llevar adelante nuestro plan de gobierno, que bueno, que se tuvo que retrasar en algún aspecto, redireccionar en otro, pero seguiremos. Repaso completito y así un poco a las apuradas, pero escuchando varias voces, Mauro. Exactamente. Bueno, después vamos a repasar lo que dijo también Luciano Di Napoli, porque aquí en Radio Kermés también se escucharon los discursos del intendente local, como también desde temprano a Alberto Fernández y a la tarde a Sergio Cilioto. Nos reencontramos luego. Cómo no, hasta luego. Mauro Montero, nuestro cronista de exteriores, nos ponía al tanto de lo que ocurrió ayer en la legislatura provincial, 1 de marzo, como siempre, sesiones inaugurales o inauguradas por el gobernador Sergio Cilioto.